atención de los correos electrónicos y mensajes del interior. Hay una historia tuya de la infancia que creo que se conoce muy poco, porque se conoce sobre todo de vos todo lo que son tus laburos profesionales, quizás no tanto de la vida personal y sobre todo de la infancia, que es esto de que te dedicaste a la cabeza porque parece que con el cuerpo no ibas a ninguna parte. ¿Cómo es? Claro. Me río, pero está igual como tenés sentido del humor. Bueno, humor judío. Humor judío, no, humor. En realidad, yo fui y sigo siendo un chico de pueblo de provincia. Bernasconi, ¿no? Sí, en La Pampa. Un pueblo de 2.000 habitantes. Hoy debe tener 1999 porque yo me fui. Casi un caserío, ¿no? Un poblado. Nunca creció. Y bueno, y entonces era un pueblo ligado a una, muy próximo a una colonia judía, de inmigrantes judíos. Sí. ¿Cómo fui a parar yo ahí? En realidad, ¿cómo fueron a parar mis padres ahí? Porque mi padre era médico, ellos eran porteños, y cuando mi padre se recibió de médico, lo contrataron de una cooperativa en este pueblo, en Bernasconi, y de modo tal de que era el único médico del pueblo. Uh-huh. Ahí sucedió una cosa. Yo nací ahí en Bernasconi y viví hasta los 10 años. Sí. Viví hasta los 10 años porque a esa edad terminaba la escuela primaria. Es una manera de decir, había dos maestras, quiere decir que había dos grados. Y en general las familias que querían que sus hijos sigan estudiando la escuela secundaria o mandaban a los pibes y a las pibas a Bahía Blanca o a Buenos Aires, o la familia entera se mudaba para que los chicos siguieran estudiando. Estamos hablando de década del 40, ¿no? Claro, yo nací exactamente en el 41, noviembre del 41. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Juan Carlos Volnovich. Y era una vida muy de pueblo con una cierta convicción. Mi padre era médico y entonces era el doctor. Obviamente. Por lo tanto, mi madre era la doctora. Y cuando yo jugaba con los otros chicos, los padres venían a buscarlos porque estaba jugando con el doctorcito, que era yo. Yo estaba convencido que esos eran títulos nobiliarios, así como estaba el rey, la reina, el príncipe, la mujer del doctor era la doctora y el hijo era el doctorcito. Tiempo después me di cuenta que para ser doctor había que hacer otra cosa, pero las hice. Y bueno, y esa vida era, la vida de pueblos era maravillosa, éramos varios pibes de la misma generación, pibes y pibas, que hicimos una fraternidad en ese momento fundamental que hasta el día de hoy conservamos. Lobos. Es decir, mi amiga del alma es una piba que ahora vive en Nueva York y que es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Nueva York y escribe cuentos sobre nosotros, sobre Bernasconi, sobre lo que nosotros, no sobre Bernasconi, bueno, lo que nosotros, sobre lo que hacían ustedes, hacíamos en Bernasconi, además de jugar al doctor, por supuesto. Todos esos cuentos. Juan Carlos Volnovich nació el 30 de noviembre de 1941 en Bernasconi, La Pampa. Es médico graduado en la Universidad de Buenos Aires y especialista en primer grado en psiquiatría infantil. Y yo creo que todavía sigo siendo un poco el pibe de ese pueblo, que era muy especial, donde había una vía pública fundamentalmente. Lo que pasó fue que cuando tenía un año y medio, mis padres hicieron un viaje a Buenos Aires y yo me contagié de polio, de parálisis infantil. Fui el único caso de polio de ese pueblo, pero además hijo del médico, y eso generó toda una sospecha de que en mi vida iba a ser la vida de un lisiado, porque la polio me agarró fuerte. ¿Qué tenías? 18 meses, ¿no? Por ahí. Exactamente. Al año y medio, cuando acababa de aprender a caminar, fue que me agarró la polio de los miembros superiores, miembros inferiores, y estaba liquidado. Entonces me trajeron acá a Buenos Aires, al Hospital de Niños, me internaron, me atendió Marcelo Fite, que era una gloria de la poliomielitis en aquella época. Pensá que es la epidemia del 43. Porque después hubo la del 56. Sí, esta es la epidemia del 43. Y bueno, lo cierto es que en base a eso y a, yo creo que una relación muy especial con mi madre, pude rehabilitarme y salí bien parado, ¿no? Sí, bien parado en el doble sentido del término. Claro. Y a eso hay que montarse para entender el tema de la medicina después, porque, a ver, es cierto esto, entraste a la Facultad de Medicina a los 15 años. Claro, bueno, pero esa era la locura. Pero ¿esto está en Guinness, por ejemplo? No debe haber. Estaba en la... Ese debe andar por ahí, ¿no? No, es? Está lleno de madres judías que hacían eso con los pibes en aquella época, porque estaba de ¿cómo moda... ¿Cómo hacías? Estaba de moda Pierino Gamba, el genio, lo que eran los chicos prodigios, los niños prodigios, Entonces, mi madre estaba convencida que yo era un niño prodigio, y yo también, lo peor era eso. Entonces, una de las cosas que hacía en Bernasconi había, como en todo pueblo, una plaza, con la iglesia, la comisaría, todo eso. Y cuya calle sería San Martín o Mitre, por supuesto. Y yo paseaba, claro, por la plaza, desde chiquito solo, buscando el lugar donde iban a poner el monumento a mi nombre, un monumento mío, porque yo estaba convencido que iba a ser una gloria local y que el pueblo iba a estar muy orgulloso. Entonces yo... ¿Y una gloria local de qué, perdón? No lo sabía todavía. Pero sabías que ibas a ser una gloria. Sí, en general, a lo mejor de algo más relacionado con la cosa intelectual. Y ya de chiquito me pasaba una cosa, como por el asunto de mi enfermedad viajaba bastante a Buenos Aires, sí. No era frecuente en aquella época. Cuando yo volvía de Buenos Aires, los pibes del pueblo se reunían alrededor mío para que yo les contara lo que había visto en la gran ciudad, los adelantos, sobre todo los modelos de coches nuevos que había. Y venía muy bien yo con esta cosa de contarles, hasta que un día se me ocurrió contarles que lo nuevo era las escaleras mecánicas, porque me habían traído a Nati Chávez, ¿no? Y entonces ahí los pibes empezaron a mirarme con mucha sospecha, cuando dije, mira, es una escalera que vos te parás y te subes solo. Ahí me hicieron la pregunta fatal, que es, ¿y cómo haces para bajar? Bueno, te parás y bajas solo. No me creyeron más nada. A partir de ahí, ya se miraron entre ellos, estaban convencidos de que eso era imposible. Y bueno, y esa fue una experiencia hasta, efectivamente... que nos mudamos a Buenos Aires para que yo entre al colegio secundario, y entré con 11 años, hice primer año de secundario, no entendía nada, además era muy gracioso porque en el secundario usaba pantalones cortos, en aquella época hasta los 13 años no te ponían pantalones largos ni matado, ¿no? Y entonces, hasta el tercer año yo iba con pantalones cortos. Volnovich es asesor temporal en salud mental de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana, consultor institucional de la Fundación Kellogg y asesor del Kellogg International Leadership Program. Es miembro del comité organizador de los 8 encuentros latinoamericanos de psicoanálisis y psicología cubana. Dirige el proyecto de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, sobre la génesis del concepto de muerte en los niños, y es director del proyecto de investigación del CONICET sobre los efectos psicológicos del terrorismo de Estado en niños y adolescentes. ¿Y quedabas grados libres? Ah, sí. ¿Era tan habitual en la época? Era habitual que las madres, mis tías, por lo menos a mis primos, los torturaban de la misma manera, no tanto a lo mejor, pero en general los obligaban, creían que éramos genios y nos impulsaban a... Es más, te voy a decir, aquí hay un dato que es fundamental para mi vida en posterior. Yo, como te digo, nací en el 41 y empecé a aprender a leer y escribir en el año 45-46. 5 años, como casi todos los pibes. Pero 45-46, si bien recordás, terminó la guerra. Mi abuelo escribió un libro que es el primer testimonio de los sobrevivientes de la Shoah, que se llama Hablan los sobrevivientes, el libro. Mi abuelo es Mendelmeyer Lasser y trajo los primeros testimonios y las fotos que aparecían de Auschwitz, ¿no? Yo aprendí a leer y escribir con ese libro, que era de mi abuelo. Entonces, para mí, el contacto con un poco los cuerpos desnudos, la curiosidad por el erotismo y la muerte, y sobre esa experiencia se imprimió muy tempranamente. ¿Y la medicina también se sobreimprimió en eso? Bueno, como mi viejo era médico, yo estaba reacostumbrado a que de la casa, mi casa era una casa donde a cualquier hora se escuchaban golpes en la puerta diciendo: doctor, doctor, se muere. ¿Cómo es estudiar medicina? De noche, de... ¿Y cómo es empezar a estudiar medicina a los 15 años? Bueno, entonces cuando terminé el secundario, bueno, ¿por qué elegí estudiar medicina? Que no fue tan fácil. Mi viejo había tenido una vida muy sufrida como médico por esta condición, ¿no? De haber estado siempre muy expuesto, era como estar de guardia 24 horas. Entonces, cuando vio que tenía que elegir carrera, me dijo: elegí cualquier cosa, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, menos medicina. Por supuesto que era clarísimo, fundamental para que lo estudiara. Que era, y yo que no sabía qué iba a hacer, ahí supe que iba a estudiar medicina, no porque me gustara, sino porque me dijo: cualquier cosa menos medicina. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está el médico psicoanalista Juan Carlos Volnovich. Y entré a la facultad a los 15 años, hice el curso de ingreso, y estaba más perdido que turco en la neblina, pero con buenos amigos y amigas, y era una época de gloria, además era la época de la hija libre, de... Estamos 58, 59, 57, por ahí. 57, era una época... no, antes, a ver, en el 57 tenía... Sí. Increíble. Y efectivamente fue una época muy linda en la facultad, pero en realidad yo estudié medicina de taquito, nunca me interesó demasiado. ¿Se puede estudiar medicina de taquito? Bueno, cuando uno es un niño prodigio y la madre lo convence a uno. No, porque hasta derecho sabía, pero medicina de taquito. Bueno, yo estudiaba en el Conservatorio Municipal de Música y en el Conservatorio Nacional, en los dos, estudiaba piano, y en realidad lo que yo... Mi vocación en ese momento, mi interés, era la cultura y fundamentalmente la música y fundamentalmente el piano. Fue en un momento donde la generación era Bruno Gelber, Marta Argerich, estábamos con los profesores del conservatorio. Cuando yo entré al conservatorio municipal, el director del conservatorio municipal era Cátulo Castillo y mi profesor de piano era Sebastián Piana, porque fue un momento peronista. Esto es antes del 56, donde el conservatorio seguía dando Bach, Beethoven, entonces, pero habían puesto a los tangueros en ese lugar. No sabía esa historia. Cuando el golpe militar, entonces cambió directamente la dirección y Pedro Sáenz Valiente fue el director del conservatorio, me llamó. Yo era de los cinco primeros que estaban, cuando no estaba como destinado a ir a París, a estudiar con Marguerite Long, con Jacques Thibault, ¿no? Era 8 horas de piano todo el día, todos los días de la semana, ¿no? ¿Y mientras medicina? Sí, medicina era de taquito, te digo. Medicina la estudiaba así porque no había más remedio y daba examen. Chao. ¿Y la relación con la psicología viene por el lado de las minas? No, porque... Bueno, yo estudiaba medicina y ya al final de la... me encontré con una figura que me impactó muchísimo, que era dos neurocirujanos, Carrea y Christensen, que eran neurocirujanos de talla internacional muy reconocidos, y ahí dije, bueno, está bien, voy a hacer medicina y voy a hacer neurocirugía. Y la conocí a Silvia, a mi mujer, me faltaban 2 años, digamos, para recibirme de médico, que me dijo que estaba estudiando psicología. Ella era de la primera generación de estudiantes de psicología. Sí. Quiere decir que ya debemos estar en el 59, ¿no? Más o menos. Y bueno, la conocí a Silvia, y Silvia fue muy gracioso el encuentro con ella. Me dijo que estudiaba psicología y ahí yo supe que, porque se comentaba en medicina, éramos todos varones, había muy pocas pibas y eran feísimas además mis compañeras. En cambio en psicología eran todas minas, eran lindísimas, pero más aún se comentaba que tenían el sí fácil para las relaciones sexuales. Entonces, con dos amigos más, médicos, decidimos ir a psicología, pero en psicología, además de conocer chicas lindísimas, y yo conseguí novia, lo conocimos a Blecher. Y Blecher era una figura así, absolutamente deslumbrante, luminosa, de esos que uno dice, cuando sea grande quiero ser como vos, ¿no? Ajá. Y eso fue lo que me decidió a estudiar psicología, porque descubrí que el reglamento de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, el estatuto, ¿no? El estatuto 17 dice que si uno tiene más del 70% de las materias aprobadas de una carrera, puede hacer materias de otra carrera de la misma universidad sin dar examen de ingreso y sin seguir el orden curricular. Entonces empecé a estudiar psicología y era compañero de Silvia y me gradué de médico hasta que vino la intervención universitaria del 66 y ahí ya interrumpí. Volnovich fue nombrado una de las 10 personas clave de infancia en Argentina en el Instituto Interamericano del Niño, un organismo especializado de la OEA. Integra el Comité de Expertos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es docente del proyecto de Medicuba Suisse en el Centro de Orientación y Asistencia Psicoterapéutica en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Actualmente investiga y se dedica al psicoanálisis con niños y adolescentes, al maltrato y al abandono infantil, y a la relación del psicoanálisis y las teorías de las relaciones de género. Juan Carlos, hago un ligero paréntesis en el decurso de tu vida personal, a la que después quiero volver, entre otras cosas, por tu experiencia en Cuba y demás, ¿no? Pero ahora que llegamos a, bueno, estudiaste psicología y empezaste porque había buenas minas, ¿cuándo arranca tu gusto, tu interés particular en el tema de la niñez, psicoanálisis y niñez? Bueno, lo que pasa... ¿De entrada? Sí, porque mi padre era pediatra, fue médico en Bernasconi, pero después cuando vinimos a vivir a Buenos Aires, él era pediatra. Para mí era absolutamente natural en mi casa que mi padre se encargaba de los chicos. Era algo que, digamos, en general se sabe que las mujeres se encargan de los chicos. Mi casa, quien se encargaba de los chicos era mi padre. Él se encargaba de nosotros, mi mamá estudiaba, trabajaba muchísimo, y era una excelente madre, pero lo que yo veía públicamente, porque además estaba el consultorio en casa, y cuando iba al hospital, mi padre fundó el servicio de neonatología en el Zubizarreta, es que el que se encargaba de los chicos era él. Así que para mí ser médico y ser niñólogo, digamos, fue tan natural como para mi hermano. Somos dos hijos varones y los dos somos psicoanalistas de niños. ¿Y de qué aspecto de los niños? Bueno, hablar de la infancia es hablar de una, para mí es de una época maravillosa de la vida y también de toda una serie de aspectos de desamparo, de desprotección y sobre todo de sensibilidad a el mundo imaginario de los chicos, ¿no? Yo creo que si lo fundamental que podía decir hoy en día, llegando a la actualidad, es que lo que a mí más me impacta es la imaginación de los chicos y sobre todo esta cuestión de el respeto hacia cómo ellos van, las explicaciones que dan y cómo van construyendo el mundo, ¿no? Yo creo que uno se olvida, todos fuimos niños alguna vez, es la única patria que compartimos, ¿no? Pero nos olvidamos muy rápidamente de nuestra infancia y a mí lo que me maravilla es ponerme en el lugar de los pibes y poder descubrir cuáles son las teorías con las que se representan el mundo, las explicaciones que dan sobre las cuestiones que pasan, y mucho más en este momento, donde como nativos digitales nos llevan una ventaja atómica a nosotros que somos inmigrantes digitales. Es decir, que con las nuevas tecnologías, con las computadoras, los videogames y todo eso, es fantástico. www.decimequiensosvos.com.ar. Vos, a propósito de eso, no te llevas tan mal como creo que nos llevamos una mayoría de alguna generación con el tema de los mensajes de texto, los textos breves que se escriben al margen de la hoja, los grafitis en bancos y paredes, ¿no? Por ahí declaraste que es para tener en cuenta la importancia de la escritura como canal de comunicación y que hay que respetarla más que lo que se la respeta. ¿Estás muy seguro? Sí, absolutamente. Pero no solo yo, ¿eh? Todos los lingüistas y los especialistas en aprendizaje de lectoescritura. Nosotros tenemos la suerte como argentinos y el orgullo de que Emilia Ferreiro es argentina. Emilia Ferreiro es tal vez la más importante investigadora sobre aprendizaje de lectoescritura. Uh-huh. Y bueno, yo aprendí de ella también a respetar las producciones de los chicos antes que tomarlos como errores o como equivocaciones, ¿no? Y ella es la mujer de Rolando García, te acordarás de Rolando, La noche de los bastones largos. Vale. Ella casi que el emblema de la represión en La noche de los bastones largos, ¿no? Claro. Él y dos o tres más son el símbolo de lo que Longaniato produjo a nivel de vaciamiento de cerebro. Y con ella aprendimos, yo desde el psicoanálisis, ella desde el aprendizaje de la lectoescritura, a respetar las producciones de los chicos y a descubrir las teorías que los pibes tienen sobre cómo van ellos construyendo la lengua escrita. En realidad, las abreviaturas de los SMS, que los pibes usan mucho, no es otra cosa que una dactilografía, una taquigrafía, que antes había que estudiar años para poder hacerlo. Perdón, era materia en el secundario. Secundarios técnicos. Sí, técnicos. Estenografía era también. Tanto el A era el palito con el redondito. Claro. Bueno, entonces, están los taquígrafos del Congreso, sin ir más lejos, ¿no? Y que tenían una ventaja comparativa sobre los que no tenían esa habilidad, claro. Hoy en día todos los pibes son taquidactilógrafos, espontáneos, y lo que hacen en ese lenguaje críptico en el que escriben es repetir no solo las marcas que a lo largo de la historia de la humanidad, desde los copistas medievales, fueron haciendo, sino lo que en la psicogénesis del niño, de lo que en los momentos de aprendizaje, desde que no saben leer y escribir hasta que lo hacen como los adultos, son las etapas esas las que se repiten en las marcas gráficas. ¿Estás estudiando esto ahora en particular? Sí. Y además me interesó algo que leí, pero no es de ahora, quiero saber si lo seguís trabajando, supongo que cada vez más. La relación entre hipervelocidad e hiperviolencia. El autor ahí que a mí me cambió la vida es Paul Virilio, que es un teórico francés que trabajó mucho las cuestiones del pasaje del espacio al tiempo, donde él dice que a nivel contemporáneo hay como un traslado. Si en algún momento la importancia era el dominio de los espacios, las guerras como conquistas de espacios, a partir de las comunicaciones y de los medios de transporte, el dominio se juega en el dominio de la velocidad y del tiempo. Quien domina el tiempo es quien tiene el poder, es decir, quien tiene mayor velocidad. Y efectivamente vivimos en una época donde hay una enorme valorización de lo que es el tiempo, la velocidad, la aceleración. Incluso desde el punto de vista político hay un movimiento del cual seguramente debes haber oído hablar, que es el decrecimiento, que un movimiento político, económico, que en última instancia lo que dice es algo así como, mira, ya gracias a la ciencia y a la técnica y a la velocidad de los descubrimientos hemos llegado a un nivel donde se desborda y estamos haciendo daño no solo a la humanidad sino al planeta. No es cuestión de renegar de los avances de la ciencia y la técnica, pero tratemos de arreglarnos con lo que tenemos y reducir un poco el avance, la velocidad. Te iba a preguntar porque también por ahí declaraste que me parece además como frase, un hallazgo, esto de que el punto ya en el capitalismo no es la producción de las mercancías, sino la velocidad de descarte con que se las descarta. Sí, de los humanos también. Si ya no es solamente producción de mercancías, de seres humanos como mercancías que entran en el circuito, sino que es velocidad de descarte. Es el consumo lleva un grado de aceleración. Bueno, ahora con el tema por ejemplo, celular y notebook, es algo que a mí me abruma. ¿Y cómo hace uno sobre todo para no caer en esas garras? Los chicos, Cristina Corea, Ignacio Lukovic, trabajaron mucho de eso, ellos fallecieron en un accidente, pero dejaron textos muy importantes al respecto, mostrando que el aburrimiento de los chicos está dado, eso que uno ve de adolescentes aburridos, sí, desganados, nardos, y toda esa historia, está dado por la abrumación, el agobio de estímulos, por el avasallamiento que tienen de estímulos publicitarios y de todo tipo de estímulos de consumo, que los deja como groggy, y donde la única posibilidad de sobrevivir frente a ese ataque despiadado de estímulos es montándose en alguno de esos flujos, ¿no? ¿Sabes quién trabajó mucho eso y muy bien, aunque la película fue mala? Ballard. En Crash, ¿te acordás? Sí. Una película de Cronenberg, donde los que hacían los tipos era correr para chocar, y donde el accidente era una detención que dejaba marcas, dejaba cicatrices, y buscaban el choque y la cicatriz como un intento de desesperado con el accidente de detener ese flujo, ¿no? Esa velocidad. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está el médico psicoanalista Juan Carlos Volnovich. ¿Tiene retorno eso o en eso vos sos un pesimista de la inteligencia, digamos? Mucho hablábamos el otro día con Berbisky. No, todo lo contrario. Yo estoy fascinado, como te digo, por el respeto que tengo con las nuevas generaciones. Yo estoy fascinado por ver lo que los pibes y las pibas hacen con las computadoras, por lo hiperconectados y por lo multitasking que son, ¿no? Esos pibes que están simultáneamente con la pantalla del televisor mirando el partido, jugando un jueguito con la Play, hablando por teléfono con la novia, comiendo una pizza. A mí me maravilla eso, totalmente contrario al modelo de concentración, de que para estudiar hay que concentrarse en un tema, no ruido, no molestar. ¿Pero qué te maravilla? ¿Te maravilla la capacidad de...? Porque no creo que te maraville el que se hace con, o sí también. Me maravilla que los pibes... A ver, ¿cómo decirte? Soy psicoanalista de niños, pero además tengo invitaciones académicas y no solo soy docente de doctorados, titular, director de tesis y doctorados, sino de postdoctorados. Y me consultan por un pibe que tiene... algún problema en el colegio, que tiene una dislexia, que repite grado y que le va mal. Nos ponemos él y yo frente a una computadora y es igual que un jet y un tren de carga. Yo soy el tren de carga. Si no te... él es el jet. Es fascinante la cantidad de problemas que pueden resolver, la cantidad de operaciones lógicas que pueden hacer y cómo se preparan para eso, que en realidad es la vida, que es poder resolver con pocos datos problemas que a nosotros los adultos nos cuesta muchísimo. Ahora, esa sería la capacidad para, ¿sí? El punto es lo que se llama la generación Einstein, ¿no? Hay muchos trabajos sobre cómo las nuevas generaciones son más listas, más rápidas. ¿Y cuál es el problema? ¿El bombardeo? No, el ataque de estos pibes, de este tema en particular. Sí, hay muchísimos problemas y es muy complicado porque en general todo este sistema, la reconversión neoliberal de la economía mundial, lleva a la exclusión de grandes sectores de la población y fundamentalmente las nuevas generaciones, muy pocos tienen lugar en este mundo en el reparto de bienes materiales y simbólicos. Lo cierto es que para los jóvenes les dejamos un mundo fatal. Pero eso significa que nosotros, en el mejor de los casos, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? Proponerles que estudien, que trabajen, para que en el futuro, como Silvia Bleichmann me decía, una vez estábamos, Silvia y yo llevábamos los chicos a la misma escuela primaria, República de Irán, y un día saliendo del colegio, con los chicos tenían 6, 7 años, Marina le dice... mamá, dice, si yo me esfuerzo mucho y estudio, cuando sea grande, ¿me va a ir bien en la vida? Y Silvia le dijo, por supuesto, querida. Yo la miré como diciendo... No le mientas. ¿Cómo le mentís tan descaradamente? Y es que, efectivamente, nosotros nos proponemos que los chicos estudien, que sean, que se esfuercen, en el mejor de los casos, ¿para qué? Para que puedan ir a la universidad, para que garanticen su incorporación al mercado laboral, a lo mejor para que después puedan ir a una universidad norteamericana, ir a Harvard, ser economistas de... que son lo que ya hicieron los que llevaron el mundo a la catástrofe actual. Nosotros no tenemos cara para, ni moral para plantearle a las nuevas generaciones. Detenete ahí, a propósito de lo que te dijo Silvia, la seguridad, la mentira de la seguridad de que te va a ir bien. En un reportaje, en una nota de 2004, a propósito de esto, vos decís... Estamos volviendo a la figura del niño pecador y del niño criminal también. Lo que sucede es que nuestra generación, al no poder garantizar a sus hijos el bienestar que los padres les garantizaron a ellos, es una generación que alberga un sentimiento de culpa inconsciente ineludible. Ese sentimiento de culpa que acosa al sujeto y que necesita algún atenuante. Y uno de los modos de aliviar esta culpa, la culpa de los que no podemos darle a los pibes lo que los padres nos dieron a nosotros, es instalar en el imaginario social la imagen de los niños asesinos, peligrosos y violentos. Esto lo dijiste en el 2004 y se supone que basta tener registro mediático. Esto ha crecido a nivel geométrico en términos de sensación respecto de cargar culpas en los pibes, ¿no? Claro, porque entonces se convalidan las medidas represivas, la mano dura, las leyes, los encierros. Hay a nivel público... Entonces aparece esto de que, primero, ya no solo tenemos que cuidarnos de los cabecita negra, desocupados, drogadictos, sino que tenemos que preocuparnos de los chicos chiquitos, porque también son peligrosos y pueden hacer un daño tremendo, y cuando se plantean proyectos de exterminio, de segregación, de esos, viste, tienen mucho consenso. Todo esto está al servicio de generar en la población un consenso con respecto al exterminio de niños. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Los domingos a partir de las 10. Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista, y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está el médico psicoanalista Juan Carlos Volnovich. Te recibís, y viene todo un episodio hasta que te vas a Cuba, que después quiero que cuentes, que es muy confuso de explicar. A ver, si la nota esta fuese gráfica, como de la que de hecho te hicieron allá por Emilia Cueto en el 2001, en la revista Sigma, hay posibilidades de desarrollo muy ricas y muy apropiadas para quien quiere hurgar en las cosas que decís. Pero estamos en radio. Cuando uno lee tu decurso, ¿sí?, con los analistas didactas, los que eran los kleinistas, los freudianos, que no... Es un quilombo para explicarlo. ¿Hay un diccionario básico para explicar por radio de el psicoanálisis en la Argentina y de dónde pariste vos? Bueno, lo que pasa es que el mundo de la cultura de los años fines de la década del 50 y principios del 60 fue... Ahí, Buenos Aires era una colmena de expresiones culturales maravillosas, de revistas, de plástica... desde el Instituto de Itela había de todo. Buenos Aires tuvo una vida cultural y la tiene aún, a pesar del arrasamiento de la dictadura militar, que fue un golpazo tremendo también a la cultura, ¿no? Pero bueno, para los jóvenes era vivir, yo con la música vivía en el Colón, en los ensayos, en Radio Municipal, en la literatura, era un ambiente de espacios simbólicos de captura de hechos traumáticos. Eso era lo que era la cultura de entonces, y en medio de ese ambiente cultural aparecía el psicoanálisis como uno más con muchísimo prestigio, porque estaban los pioneros, estaban esa gente inquieta, inteligente, culta, estaba Pillón, Arminda Berasturi, Raskowski, no el Raskowski posterior, el Raskowski maravilloso, que daba unas conferencias en la Facultad de Medicina que quedábamos todos fascinados, estaba Garma. Y estaba Mary Langer y Blecher en la facultad, entonces era muy fácil quedarse atrapado por esas figuras y como jóvenes admirando. Y encima, como si fuera poco, aparece la Revolución Cubana en el 59 que abre la idea de que otro mundo es posible de verdad ahí. En realidad a mí el triunfo de la Revolución Cubana no me impactó tanto como lo que pasó con Girón. Porque cuando triunfó la Revolución Cubana yo me dije, bah, ya los van a hacer mierda, porque sabía lo del Bogotazo, qué sé yo. Y casi no le... Pero yo recuerdo el día que volvía de la facultad en el subte y vi que habían sido derrotados los invasores de Girón, y yo dije, ah, entonces esto sí va. Ese fue un día realmente significativo. Para mí la Revolución Cubana fue una experiencia que me cambió la vida. A pesar que con mucho orgullo, casi te diría, puedo decir que en la facultad, en aquella época, en la Facultad de Medicina, yo nunca, ni siquiera por un día estuve afiliado a la FEDE, ni me acerqué a la Federación Comunista. Era en eso casi... Pero no regía aquello de que si eras comunista no podías ser psicoanalista, y si eras psicoanalista... No, pero comunista. Todavía no me había acercado al psicoanálisis. No, en los años 50 y pico, cuando estudiaba medicina, apenas uno entraba a la facultad, el acoso de la presión que había de la FEDER era enorme, y yo no sé cómo, por qué, tal vez por descolocado a lo mejor, pero nunca tuve un acercamiento al Partido Comunista. Mi acercamiento a la política se hizo directamente a partir de la Revolución Cubana, y ni siquiera la Revolución Cubana, de la invasión a Playa Girón. Y ahí sí que me agarró una especie de ganas de ir a Cuba y de ver qué era eso y de pensar que había otro destino para América Latina. Los trabajos de Ivanovich han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán e italiano, y es profesor invitado a numerosas universidades nacionales e internacionales. La UNAM, la de Morelos, la de La Habana, la de Costa Rica, la de Barcelona, la California State University, la New York University y el Seminario Psicoanalítico de Zúrich. En ese momento, además, en la puja que había en la Facultad de Psicología entre psicoanálisis y reflexología... Porque... ¿Eso es explicable radiofónicamente? Bueno, es explicable Boca River, es explicable Fangio Gálvez... Pero no esto. Cuando yo era chico, nuestra generación estuvo dada por Fangio, Gálvez, Chevrolet Ford, y en la Facultad de Psicología, cuando uno entraba, uno tenía que elegir, o estaba con la gente del Partido Comunista, que tenía mucho peso en esa época, que era Gervasio Paz, que era Tenon, Caparrós, o con los psicoanalistas, que eran Blecher, huyó a Lieberman, que además Blecher había sido expulsado del Partido Comunista y entre otras cosas por ser psicoanalista. Entonces uno tenía que elegir, pero a mí me tocó un momento donde estaban empatados, la fuerza entre ambos, estaban empatados. No dejaba de ser apasionante. Era apasionante porque, uno ya venía entrenado, tenía el programa de los otros partidos a los que había tenido que optar. Y entonces en ese momento se desempató para el lado del psicoanálisis, porque los reflexólogos empezaron a psicoanalizarse. Gervasio Paz empezó a analizarse con Mary Langer, Antonio Caparrós empezó a analizarse con Ulloa, y en esa cosa así de sorpresa impresionante, Isikson, que era otro de los grandes psicólogos que ahora vive en Israel, de profesor de la facultad, me consultó por su hijo, con lo cual era el reconocimiento de que el psicoanálisis tenía un prestigio y un peso muy grande. Hay una anécdota muy graciosa de esa época, porque entre nosotros, que éramos alumnos, chicos, se corrían bolas, se corrían chismes, ¿no? Y era la época donde los Beatles habían ido al Himalaya. Y entonces se corrió la bola de que Antonio Caparrós, uno de los líderes de los reflexólogos, se estaba tratando con un yoga. Cosa que era razonable, y eso significaba que muchos íbamos a ir al yoga. Pero no era. Era que se estaba analizando con Ulloa. Había sido un cambio de viste, el teléfono roto, ¿no? Algunos de los libros de Volnovich. Mary Langer, Mujer, Psicoanálisis, Marxismo, de 1989, en coautoría con Silvia Bertheim. El Niño del Siglo del Niño, de 1999. Claves de Infancia, del 2000. Sí, Querida, del 2003. E Ir de Putas, Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución, del 2006. ¿Cómo ves esa... toda esa interna de la Asociación Psicoanalítica Argentina, esas corrientes, los reflexólogos, los kleinistas? ¿Cómo lo ves a la distancia? No, era una época interesante y siempre hay interna. La Asociación Psicoanalítica tuvo un peso enorme en aquella época y además tenía mucho prestigio. Lo que pasa es que en la Asociación había también una interna que era entre los más progresistas y los más reaccionarios y era fácil. Pelearse o ubicarse. Ubicarse con los más progresistas, que eran sin duda Pigeon Rivière y Mary Langer. Yo tuve la enorme suerte, porque así como entré a la facultad a los 15, me pasó una cosa muy graciosa. En aquella época, para ser psicoanalista, había que psicoanalizarse, claro. Y había que psicoanalizarse con un miembro didacta. ¿Qué es un miembro didacta? Los que están en la cúpula de la pirámide jerárquica. En la pirámide jerárquica son como los profesores. Y eran 14 y no se estiraba, porque entre ellos tenían una interna que hacía que no se podía nombrar ninguno más. Son como los cardenales. Porque si nombraban uno se desempataba. Entonces eran 14 y nada más. Pero cada uno podía tomar nada más que 5 pacientes. 4 veces por semana, más de 5 pacientes no podía. Entonces, era muy difícil. Para entrar había que conseguir hora con uno de estos. Turno sería. Turno. Y estos no te dan turno hasta dentro de 8 años, 10 años. ¿Pero eso es real, literal? Te juro. ¿Vos ibas con un didacta porque tenías que, para ser psicólogo, psicoanalizarte? Sí. No, primero, para ser, dos cosas, tenía que ser médico porque los psicólogos no podían entrar a la asociación y tenía que tener hora, turno con un analista didáctico. Está bien, pero lo del turno para dentro de 8 años es literal. Es literal. Bueno, te cuento una anécdota. Una amiga mía que estaba conmigo en el hospital, un día me dice, la piba media infatuada, pobrecita, media soberbia, me dice: che, decime, vos que estás en el ambiente este del psicoanálisis, ¿quién es el mejor psicoanalista de la Argentina? Eso quería decir que ella se iba a analizar. Y con el mejor, por supuesto. Digo, mira, no sé, que yo podría ser Mary Langer, pero ni te gastes porque no tiene hora. Vos conseguime el teléfono. Yo le conseguí el teléfono y ella la llamó y al día siguiente me contó el diálogo, ¿no? Entonces me dice... Digo, ¿la llamaste? Sí. ¿Y qué te dijo? Y yo le dije que quería analizarme con ella y ella me dijo: querida, yo no tengo hora. Y entonces dijo: no importa, doctora, yo la espero. Sí, le dice a Mimi, pero es que yo no tengo hora hasta dentro de 8 años. Mi amiga le dice: no importa, doctora, yo la espero. Sí, querida, le dice Mimi, que hablaba con ese acento alemán, tú me esperas, pero yo no duro tanto. Bueno. En esa época pasó una cosa extraordinaria, y es que dos miembros didactas, Willy y Madé Barangé, que habían sido enviados a Uruguay para fundar la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, regresaron a la Argentina con todas sus horas libres. Y la demanda de haber sido... Entonces 300 candidatos, aspirantes, se le fueron al humo. Como no tenían ninguna posibilidad de seleccionar dentro de esos 300 los 5 que a cada uno le tocaba, hicieron un concurso de pacientes. Lo ganaste vos. No. En esa época, ese año yo no me presenté porque yo me iría a Cuba. Pero al año siguiente, uno que lo ganó, a ver, los dos primeros fueron Dickie Grimson y Hugo Bleichmann. Y Yo, entonces, pero ese año, que quería irme a Cuba, se suspendió mi posibilidad de ir a Cuba porque los cubanos no tomaban más contratos para técnicos extranjeros, y entonces se abrió otro concurso de una sola hora con Diego García Reynoso, y ahí sí me presenté, entre, y fui el candidato más joven de la Asociación Psicoanalítica. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto estuviste en Cuba? ¿Desde cuándo y cuánto? Bueno, en Cuba por supuesto desde el 86. Seguí yendo igual, ya sé. Desde el 76. La primera vez que fui a Cuba fui en un año medio fatal, porque fue en el año 71, después de del fracaso de la zafra. De los 10 millones. De los 10 millones de toneladas de azúcar. A partir de ahí fui reiteradas veces, porque mi cuñado, el hermano de mi mujer, Leonardo Huertain, él, varios años mayor que yo, cuando se graduó de médico, le escribió una carta al Che, que fue en el año 59, recién triunfada la revolución. ¿Tu cuñado le escribió al Che? Sí, diciéndole que se había graduado de médico y que quería ir a trabajar a Cuba, y el Che lo invitó a ir a Cuba. Tenemos carta del Che invitándolo a ir a Cuba. Y así fue que él se fue a Cuba en el 59, en un momento donde casi todos los médicos se iban de Cuba y había muy pocos médicos que llegaban a Cuba. El primer médico que llegó a Cuba después del triunfo de la revolución fue él, extranjero. Y entonces ese fue una fuente importantísima para nosotros, para mi mujer y para mí, de contacto con Cuba, ¿no? Porque él vivía ahí. ¿Pero qué pasó cuando llegó un psicoanalista a Cuba? Claro, porque no nos queda mucho tiempo, pero digo, la pregunta sería, ¿qué onda el psicoanálisis en Cuba? Pero ¿qué te pasó a vos con eso? No, bueno, yo conocí a Cuba porque había estado varias veces, y cuando me tocó irme de acá, de la Argentina, por la dictadura militar, pensé que me iba a ir a cualquier lado, menos a Cuba, porque sabía que en Cuba el psicoanálisis no era reprimido, pero tampoco había un espacio. Y no los apasionaba el tema. No obstante eso, no bien salimos de la Argentina, yo salí de la Argentina con tres posibilidades: o ir a Ginebra a trabajar en el Centro de Epistemología Genética de Jean Piaget, porque ahí estaba Emilia Ferreiro y Rolando García; o ir a Venezuela, que era un lugar muy codiciado, porque a la sazón, en esa época, yo analizaba al embajador de Venezuela en Argentina, que muy generosamente me había conseguido la visa para toda mi familia y posibilidad de trabajar ahí; o ir a Cuba de paso nomás, porque yo sabía que en Cuba no podía quedarme. No obstante, yo pasé por Cuba, pasamos mi mujer, yo y los chicos, y en medio de una destrucción total del aparato psíquico por la situación que estábamos viviendo. ¿Y quién me recibió? Que era un amigo político del Comité Central, del Departamento de América, del Comité Central. Me dijo que, por supuesto, yo me quedaba a vivir en Cuba. Uh-huh. Yo le dije que el hombre, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que era el psicoanálisis, ni jamás había escuchado la palabra psicoanálisis. Yo le dije que no. Él me dijo, ¿por qué? Porque soy psicoanalista, lo único que sé hacer es psicoanálisis, y aquí en Cuba no. Chico, tú aquí en Cuba, me dijo, puedes hacer lo que quieras. Yo le dije, vos no tenés ni idea, una carrera política brillante como la tuya la vas a arruinar por esta boludez. Así que te sugiero que averigües bien y pregunté por qué. Y entonces él averiguó y vino y me dijo que sí, que yo podía quedarme en Cuba y que podía hacer lo que quiera. Y podía ser psicoanalista. Que eligiera donde quería ir a trabajar. Elegí un lugar que conocía, porque en viajes anteriores había estado en un hospital pediátrico, un servicio de psicopatología de un hospital pediátrico, el William Soler. Y ahí me quedé trabajando los 8 años de la dictadura, y fueron los 8 años que mis hijos dicen que son los más felices. ¿Tus hijos dicen que son los más felices de su vida? Sí. Y además es impresionante, porque ellos recuerdan esa época como una época de mucho confort. Y la verdad que, bueno, fue una época de gloria para la revolución, pero de todas formas el confort no era precisamente lo que caracterizaba la vida cotidiana, ¿no? Comparado con el confort burgués, ¿no? Sí, sí. Bueno, ellos se criaron, estudiaron, se hicieron allí, ¿no? Tienen mente de cubano. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Y hoy la salud mental y Cuba es más pregunta para un programa periodístico, pero aunque sea, tirame. ¿En Cuba o acá? Sí, no, en Cuba. No, acá ya. Sobre la salud mental acá. Es más fácil de contestar, pero en Cuba es un misterio. No, en Cuba, bueno, Cuba es una caja permanente de Pandora. Mira, yo estaba hablando antes de la cultura en la década del 60, acá en la Argentina, y la cultura en Cuba es absolutamente asombroso y sorprendente. La generación de artistas plásticos, por ejemplo, que fueron todos pacientes míos, casi todos pacientes míos, de la década del fin del 70, principio del 80, todos se fueron a Miami, y eso que podía haber sido o a Miami o a otros lados, que podía haber sido un hueco brutal, se repuso inmediatamente con una nueva generación, con una producción increíble, que también emigró y que se repuso con otra generación. Tienen una capacidad de reproducción generacional, tanto de la música, de la plástica y de la literatura, que es absolutamente increíble. Me quedan 3 minutos nada más, pero 2 preguntas. La del cierre, que debe ser jodida o no sé, para un psicoanalista, médico, etcétera. Pero hay una que no quiero dejar de hacerte, que me quedó también con todo aquello de la polémica de los 60 y demás, pero sacalo, vamos para acá. ¿Cómo hace un lego para descubrir qué es masturbatorio en el psicoanálisis, cuando es paja todo lo que pasa? Bueno, en principio te voy a decir una cosa, yo soy un defensor de la masturbación. Está claro que lo estoy diciendo. Es divino. No, pero no solo. No solo en el sentido sexual y del placer autoerótico, sino que yo creo que toda la cultura latinoamericana es una cultura severo salud, dice, neobarroca, del despilfarro, del derroche, de la dilapidación. El Aleyadiño, Alejo Carpentier, toda esa cultura de retórica, de palabra al pedo, de todo eso es parte de la identidad latinoamericana, y a lo mejor es una manera de rebelarse frente al imperativo que significa el neoliberalismo, donde time is money y donde todo tiene que ser eficaz, todo tiene que ser productivo, todo tiene que ser servir para algo y acumular capital. Eso no sirve para nada, es puro despilfarro, y sabes que es bueno, a lo mejor es tan bueno, a lo mejor, como el juego de los pibes, que no sirve para nada, no produce nada. Decime quién sos vos. Bueno, hasta esta altura de la entrevista yo sigo siendo el pibe de Bernasconi. primero, y aparte de eso sigo siendo, me parece, soy el pibe de Bernasconi, que jugaba con sus amigos y sus amigas, y que qué sé yo, tenía esos sueños de grandeza, ¿no? ¿Que los cumpliste? Bueno, no los cumplí, pero los sueños los tengo. Lo que tiene bueno es que son sueños. Juan Carlos Volnovich, decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, y se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.